y que pues teníamos que hacer algunas cosas allí, que ahora en la clase que toca para hoy, si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de enfatizar. Y saquen su hoja del domingo pasado para ver el punto donde vamos a tratar el orden que se debe llevar en el altar familiar. Pregunto si hay algunas hojas del domingo pasado, hermano Sugieres. Hojas del domingo pasado, a ver si hay algunas que hayan quedado para darle a los hermanos que no vinieron hasta donde sea posible. No creo, porque teníamos mucha asistencia el domingo pasado. Sí, hay unas poquitas. Primero, los que no vinieron el domingo pasado, denles, por favor, hasta que les llegue una hoja, por favor, y ahí llenan ustedes algunas consideraciones. El primer punto. El segundo es el orden del altar familiar. No la bajen hasta que ya les haya llegado. ¿Se acabaron? Ok. Vamos entonces, hermanos, en un ratito les vamos a dar la hoja de la clase que viene después. Como quiera, si usted no tiene las hojas, las pierde, se le pasan, puede, todo lo que tiene que hacer es ir a la oficina para pedir una o hablarle a la hermana por teléfono y diga a la hermana, le encargo una copia para el domingo, para que no pierda la secuencia de todo el estudio. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, mi Dios, ayúdanos a meternos en la lección, a meternos en el tema, a aprovecharlo, Señor. Quita toda predisposición incorrecta, todo prejuicio. Danos una mente abierta y un corazón dispuesto, una mente madura, un corazón que capte, que esté dispuesto, que esté sensible, Señor, a comenzar, a iniciar, a decidir lo que sea necesario. Te pido el poder y la gracia tuya, Señor, para enseñar bien tu palabra. Dame el control de tu Santo Espíritu en mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos. Tú me conoces, Señor, y necesito tu ayuda, y mis hermanos también, y los que lleguen, que pronto se puedan poner al tanto del tema. Ayúdanos, Señor, que este tema del altar familiar sea algo que venga a cambiar nuestros hogares, que sea una práctica diaria en los hogares de esta iglesia. Señor, para poder contrarrestar los ataques del maligno, para poder preservar la fe en las generaciones que vienen, que nuestras generaciones aprendan a poner en Dios su confianza y no se olviden de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, te pido tu gracia y tu ayuda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vuelvo a decir, hermanos, que el altar familiar es la herramienta más eficaz que podemos recordar para poder darle a nuestra familia la suplencia de las necesidades que tiene cada uno de sus miembros. El altar familiar es la forma más eficaz de preservar la fe a nuestra descendencia, envolverlos en la fe del Hijo de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el temor de Dios. Si usted no ha estado en las clases pasadas, por favor, compre la grabación. Si no tiene para pagarla, dígame y se lo regalamos, pero que usted lo escuche. ¿Por qué es importante el altar familiar? ¿Qué ventajas tiene? Trate de dárselo a sus hijos. Si usted tiene a sus hijos en edad casadera, déles ese CD y le dice, hijo, yo no sabía esto, o sí sabía, pero no lo hice. Mira, hazlo tú. No hay mejor regalo que le podamos dar a nuestros hijos que la fe que nosotros, por la gracia de Dios, obtuvimos. Que no crezcan en la ignorancia que nosotros crecimos, en el olvido de las cosas, en la superficialidad de las cosas de Dios que nosotros crecimos. No, hay que darles a ellos. Yo no digo que es valioso el cassette que le vamos a dar, la grabación, sino me refiero a la fe que vamos a heredarles a ellos. Dígale a sus hijos, mira hijo, hazme un favor, por lo más que tú quieras, escucha esta grabación y ponla por obra en tu vida. Qué privilegio es comenzar bien las cosas, ¿verdad? Estoy pensando en la parejita que casamos ayer, que puedan comenzar. Yo le dije a César y en la consejería, tengan altar familiar desde ya. Hoy en la noche que se van a que se van a casar, no, mañana en la noche, esa fue el viernes, que ustedes se van a su luna de miel, ¿verdad? Antes de ninguna otra cosa, doblen rodilla y hagan un trato con Dios. Y no se imaginan cuánta bendición les va a traer a su vida. No sé si van a tener un hijo, dos o diez. O a lo mejor no tendrán, quienes sea, pero manténganse en comunión con Dios todos los días y van a tener una descendencia preciosa y poderosa en el Señor. Y bueno, hermanos, ahora después de haber tratado este asunto una y otra vez, todavía vamos a seguir hablando porque es bueno estar repitiendo y repitiendo hasta que se quede grabado. Vamos a ver el orden que se debe llevar en el altar familiar. El orden que se debe llevar en el altar familiar. ¿Cómo se hace? Bueno, primero vamos a reunir a toda la familia, ¿verdad? Y vamos a comenzar con oración. Comience con oración. Mateo 18, 19 y 20. Si alguien lo tiene y lo lee cuando se lo pidan, me va a hacer un gran favor. Ya se reunió la familia. ¿Dónde se debe reunir en la casa? Bueno, tal vez el lugar más propio sea alrededor de la mesa, porque tienen donde poner su Biblia. Tal vez en la sala, porque están sentados más cómodos. Tal vez en la recámara, los papás sentados a la orilla de la cama. ¿Por qué? Porque el abuelito está enfermo, no se puede parar y está postrado en cama, entonces hay que estar cerca de él, ¿no? Y los chiquitos quizás sentados en el suelo, en la alfombra, en el piso, allí sentados, ellos aguantan muy bien. No sé cuál sea el sitio más importante o más propio en su casa. Ya se reunieron, son, ¿qué le gusta a usted? ¿Las 9 de la noche? ¿Las 8 de las 7? No lo sé, tal vez las 7 de la mañana, tal vez las 3 de la tarde. El punto no es tan importante. Es como vamos a ver ahorita el horario donde la familia en su mayor parte puede estar representada. Ya están reunidos allí, son 3, son 4, son 8, quienes sean. Está papá, está mamá, está la abuela, está el tío, está el niño, está la muchachita y un primo que vino, quien sea. A lo mejor hasta una visita le tocó estar allí. Y vamos a comenzar con oración. ¿Qué dice Mateo 18, 19 y 20? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo. Dígame usted, ¿qué mejor versículo puede aplicarse para esto? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de alguna, de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la primera cosa, hermanos, hay que hacer una oración pidiendo la presencia de Dios. Esta oración debe ser breve, específica. No oren por todos los problemas y todas las necesidades y todas las cosas que tienen. Es nada más una oración breve. Si se trata de recoger la ofrenda, hermanos, oren por recoger la ofrenda. No oren por todo lo que va. Si se trata de ir a un viaje, pidan la bendición de Dios por ese viaje. Cada oración debe ser específica. Y cuando se trata del altar familiar, para comenzar, oren por ese momento. No tiene que ser una oración larga, porque los niños pierden rápidamente la atención. Si usted hace una oración de 3 minutos, de 5 minutos, lo más seguro es que ese niñito de 5 años ya no le puso atención a la oración. A lo mejor ni el muchacho que está ya con su mente más madura, porque tiene muchas cosas en la cabeza, los problemas que le aquejan, la tarea, lo que sea, todo eso. Entonces, Señor, bendice estos momentos, nos hemos reunido en tu presencia, pedimos, oh Dios, que nos ayudes a estar atentos a lo que vamos a hacer aquí, nos des entendimiento para conocer tu palabra. Pedimos que tú bendigas esta reunión en el nombre de Cristo, amén. ¿Cuánto tiempo llevó eso? 15 segundos. 10 segundos, 20 segundos. Pero una oración ferviente y específica, ¿ok? Esa oración es donde dice el Señor, donde se congregan en mi nombre. Entonces estamos reunidos, no en el nombre de nuestra familia, sino en el nombre del Señor. Comience primero con oración. ¿Qué tuvo que hacer para eso? Reunirlos a todos. ¿Qué tuvo que hacer? Apagar la televisión. No tengan la televisión prendida. No tengan la televisión prendida, ni aquí ni en el cuarto que sigue. Toda distracción debe tratar de eliminarse y comenzar con oración. Que sea Dios el que haga lo que nosotros no podemos hacer. Dios es el que puede traer a nuestras mentes la atención necesaria. Olvidarnos de nuestras preocupaciones y comenzar a lo que hemos venido, a la oración, ¿verdad? Allí en ese momento devocional. El siguiente punto con el que vamos a tratar, letra B, continúe con la lectura bíblica. Colosenses 3:16. ¿Quién lo tiene? ¿Hay más? Ok, de la lección pasada. Aquí hay otras hojas más de la lección pasada. Levante su mano hasta que le llegue la hoja. Acá está el hermano Cota de hace rato y la hermanita allá en la esquina. Por favor. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñados y exhortados unos a otros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice la palabra de Dios. Muy bien, dice que la palabra de Dios debe morar, ¿en qué manera, hermanos? En abundancia, ¿qué quiere decir eso? Mucho, mucho. Nunca, nunca, nunca se canse de leer la Biblia. Nunca lo dé por un tema agotado. Nunca dé un pasaje por conocido. Nunca tenga la seguridad de que ya conoce la historia, porque la vuelve a leer y vuelve a traer enseñanza a su vida. La palabra de Dios debe morar en abundancia en vosotros. Eso no quiere decir que usted va a escoger el Salmo 119 para leerlo todos los días de culto y luego el pasaje que les toca. ¿Por qué? Porque van a cansarse, los muchachos van a cabecear, se van a distraer. Entonces, hermanos, el padre debe señalar el pasaje a leer, que puede ser una secuencia de toda la Biblia o algún libro de esta escogido previamente. ¿Qué le gustaría leer? ¿Con qué se le ocurre a usted que comenzarían el altar familiar? Supongamos que usted dice, hoy lo vamos a tener. Hoy este día es lunes y vamos a... Oye, sé que hoy es domingo, pero estamos hablando de cualquier día. Y usted dice, lo voy a tener. Vamos a ver, hijos, vamos a abrir la Biblia. ¿En qué capítulo se les ocurriría a ustedes comenzar? Hermano amado. Salmo 103. ¿Quién otro? Proverbios, ¿qué capítulo? Capítulo 1. ¿Qué otro? Romanos, ¿comenzaron con Romanos? ¿Ok? Salmo 119. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo? Los parrafitos del Salmo 119. Muy bien. Hermano. Salmo 23. ¿Ok? ¿Y mañana? Sí, hermano amado, si usted comenzó con el Salmo 103 hoy, ¿mañana qué va a leer? Significa que usted va a tener que pensar en qué otro pasaje les daré, ¿verdad? Usted, hermano, si usted lee 23, ¿qué lee mañana? El 27. ¿Y luego? Y luego se va a Proverbios. Se va a andar como las gallinas picando aquí. ¿Está bien? Picando aquí, picando allá. Llega el momento en el que están dando un círculo. Le voy a decir por qué. ¿Por qué el Salmo 119, hermano Alfonso, antes de ir? Uh-huh. Y como pues la familia somos 8 o 9, entonces cada quien lee dos versículos y ya llegamos al término de la segunda letra y ahí le detenemos. Y al día siguiente leemos, pero más que nada por eso. Ok, terminado el Salmo 119, ¿y luego? Yo quiero leer Proverbios. ¿Y luego Proverbios qué capítulo? Todo el capítulo, muy bien. Capítulo, dos libros, más bien dicho, capítulo número uno. ¿Por qué es recomendable comenzar con el Salmo número uno? Nadie ha dicho Salmo número uno. Y mañana el dos, y luego el tres, y luego el cuatro, porque hay secuencia. Si andamos con los capítulos que a nosotros nos gustan, que a nosotros, a mí personalmente me ha hablado, está bien, tengo algo que comentarle a mis hijos, pero no es precisamente la experiencia de ellos. Cuando llegue al Salmo 27, que fue de ayuda a mí, daré mi testimonio, mi experiencia en ese versículo. Pero acuérdese, no tiene que imponer su manera de pensar, sino dejar que sea la manera de pensar de la Biblia la que se meta a la mente de ellos. Acuérdese que es la palabra de Dios la que produce fe. Es la que tiene efectos, no las palabras de uno. No crea usted que porque puro machete, yo te digo y acuérdate, mijo, que yo, y acuérdate lo que a mí me ha pasado, y mira también, y acuérdate, ese palabrerío explica, pero no produce fe. La Biblia es la que produce fe. Dejen que la Biblia haga el efecto. ¿Se acuerdan lo que veíamos de Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia. Eso es la palabra de Dios, no la palabra de usted. Sus experiencias pueden ser muy emocionantes, pero ¿sabe qué los muchachos dicen? Ay, mi papá, ahí va otra vez como cuando era chiquito. ¿No es cierto? A ellos no les importa. ¿Alguna vez les importó? Alguna vez fue muy interesante, pero ahí está mi abuela. Pues tus tiempos eran tus tiempos, abuela. Y ponen una barrera y ya no penetra. Pero la palabra de Dios no es así. Algún día va a poder decirles, miren, cuando yo estaba chiquita, esto y esto me pasó. Pero como una ilustración. Ahorita le voy a explicar lo que se debe hacer con un pasaje de las Escrituras. Usted va a tener la lectura bíblica, entonces, y va a escoger, yo sugiero que comiencen con el libro de los Salmos, pero el capítulo 1, y mañana el 2, y luego el 3, y luego el 4. Hay Salmos muy chiquitititos, van a llegar al Salmo 100, y lo van a leer en un minuto. Entonces, tal vez puedan leer el 100 y el 101. Llegan al Salmo 119 y leen los primeros 6 versículos. Mañana leen los otros 6 o 7, según los párrafos que están marcados allí. Tal vez dos párrafos de un solo tiro, porque están muy despiertos los muchachos, están muy atentos. Vamos a ver, ¿verdad? Quizá estamos en un capítulo muy enredoso, muy, muy difícil de leer. Vamos a ser un poco sabios. Lo vamos a leer. Como se trata de Levítico, muchas genealogías, no hay mucho que comentar. Vamos a leerlo, pero luego nos vamos a ir a un pasaje que sigue, a un capítulo que sigue, para que sea más apto para la mente de los niños. Si usted comienza con Apocalipsis, si usted comienza con el libro de Daniel, si usted comienza con el libro de Oseas, los niños no van a captar casi nada. Entonces, hasta que sus sentidos se vean ejercitados. Por eso Salmos, luego sigue Proverbios. Alguien nos decía ahorita que comenzaron con Romanos. Qué bueno, lo felicito, pero Romanos es doctrina pura. Eso es bisteces, T-bone steak. Y los niños apenas si pueden con cornflakes. Es mucho, a menos que sus muchachos sean ya estudiantes del Instituto Bíblico, échele Romanos, échele Efesios, Colosenses. Pero mientras no, es que usted debe saber que su mente es mucho más avanzada y madura que la mente de sus niños. Ellos todavía no terminan de madurar su mentecita. No es que sean retrasados, es que su mente no está preparada para captar esos bisteces todavía. ¿Le daría usted a su niño de 5 años un bistec ranchero con chiles y todo ese tipo de cosas? No, tiene que darle ahí, si se la da bien desmenuzadita. Entonces debe darle pasajes de la Biblia más digeribles, más suaves a su entendimiento, más fáciles de explicar y de entender. Entonces ya comenzó con oración, ahora está la palabra de Dios. El padre debe entonces señalar el pasaje que va a leer, ¿verdad? Y puede ser la secuencia de toda la Biblia. Una vez que usted ya leyó esos capítulos, ¿verdad? Ya lleva usted 3 meses sin fallar al altar familiar, 4 meses, 6 meses. Ahora dice usted, vamos a comenzar con toda la Biblia, Génesis capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Eh? No. No. Exactamente, 1189 capítulos. ¿Cuántos días les va a llevar leer toda la Biblia si leen un capítulo al día? Pues 1189. ¿Cuántos años le va a llevar leer toda la Biblia si leen un capítulo diario en su familia? ¿Cuántos años le va a llevar más o menos? 3 años. Casi 4. Bueno, 3 años y medio más o menos. ¿Es mucho tiempo? No importa. Valió la pena. Porque cuando usted toma la lectura de la Biblia y empieza a leer el pasaje allí, lo que usted va a hacer es seleccionar un versículo o una porción del capítulo que leyeron y tratar de explicarlo. Dije tratar de explicarlo. Hay quienes, pues, pudiéramos explicar mucho por el conocimiento y la experiencia que tenemos, sin que eso signifique que somos más inteligentes que los que no tienen ese conocimiento. Pero hay hermanos que están recién convertiditos y no van a poder explicar todo el contexto ni toda la historia, pero algo de allí, alguna frase pudieran ustedes decir. Supongamos que están leyendo el Salmo primero. Hermano Edgar Valle, sus hijos y su familia leyeron y su mamá. ¿Vive su mamá con ustedes? Bueno, pero llegó a visitar, se las voy a mandar, ¿ok? Llegó a visitar, ahí están, y usted es el líder. La hermana Conchita quisiera hablar y quisiera llevar liderazgo, pero sabemos que usted es el jefe allí, ¿no? Y usted preferiría que ella hablara, porque ella tiene más saliva. Pero, y usted es muy callado. Y ella se desespera, pero usted dice, yo es mi deber. Ya leyeron, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué comentario pudiera hacer usted a su familia acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? De que debe, el varón que debe guardarse, pues, de no andar en el pecado y enseñar a los hijos, pues, ¿qué le debe? Okay, muy bien, hijos, lo que este versículo quiere decir que debemos de guardarnos del pecado. ¿Ok? Ya le echo una cucharita de crema ahí a ese taco. ¿Qué más? A medida que ustedes vayan practicando el escudriñar las escrituras, van a ir adquiriendo la habilidad de extraerle más jugo a esa comida. Pero si no comienza, nunca lo va a hacer. Al principio nada más le sacó una gotita de jugo a ese limón. Al rato le va a sacar un chorro. Porque los sentidos se ejercitan y va teniendo más conocimiento. Van a llegar al Salmo 103. Para entonces, hermanos, ya llevan más de 100 días leyendo la Biblia todos los días. Ya va a poder decir, Salmo 103 comienza diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya usted va a poder decir, pues hijos, como vimos en uno de los salmos pasados, ¿se acuerdan? Cómo Dios nos ha dado tantas cosas y cómo debemos ser agradecidos con Él. Aquí nos está diciendo que no debemos olvidar ninguno de los beneficios de Dios. ¿Qué beneficios te ha dado a ti, Manolito, Dios, últimamente? No, pues si yo estaba deseando unos zapatos y ya tengo zapatos. Ah, muy bien. Y a ti, Lupita, ¿qué beneficios te ha dado Dios? Pues no sé, yo lo que siempre he querido, pues es una bici y no me la han comprado. Y muy bien, ¿y tú crees que Dios te la puede dar? Sí, yo creo, bueno, esta noche vamos a pedirle a Dios que te dé la bici. Pero ya tiene un poquito más de experiencia, ya perdió el miedo. Aunque parece increíble, pero uno le tiene pena a su propia familia. Le tiene pena a su propia familia, sobre todo cuando está uno manejando las escrituras. anda temblando toda la tarde porque a la noche va a tener altar familiar y no tiene que decirle a sus muchachos. ¿Por qué eso? Hay que vencer ese miedo. Ahora, le voy a decir tres cosas que se deben hacer con un versículo o un pasaje que se debe, que se va a exponer. Tres cosas, y usted debe entenderlas. Tres cosas. Número uno, leerlo. Número dos, explicarlo. Y número tres, aplicarlo. Cada vez, desde el predicador hasta el papá, la mamá, la tía, la abuela que están comentando la Biblia, debe hacer estas tres cosas. Leerlo, explicarlo y aplicarlo. Cuando vamos a ganar almas y tocamos alguna puerta, la gente está dispuesta a oír, vamos a leer un versículo. Primer versículo que le vamos a leer, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Vamos a leérselo. Enseguida vamos a explicárselo. En tercero vamos a aplicarlo. De nada servirá o de no servirá de mucho, déjeme corregir, si usted nada más lee el versículo. Será mucho mejor si usted lo explica y muchísimo mejor si usted lo aplica. ¿Qué es aplicarlo? Aplicarlo es tomarlo e inyectarlo a la persona, a la familia, al asunto que estamos tratando. Bueno, aquí dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Miren, muchachos, cómo hay gente que anda en consejo de malos, ¿verdad? ¡Qué tremenda gente! El mundo está bien perdido, muchachos. Ok, ¿lo está aplicando? La aplicación es muy vana. Mejor si nosotros decimos, miren, aquí dice Manuelito, aquí dice Lupita, que si ustedes andan en el camino de Dios, serán bienaventurados. Tú, mijito, tú como varoncito, específicamente, aquí Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando vayas a la escuela y empiecen a chismear y hablar en contra del maestro, tú no participes, porque aquí dice Dios que serás bendito. Se lo está aplicando, ¿me entiende? Lo está aplicando. Primero lo lee, segundo lo explica, tercero lo aplica. En ese orden, léalo, explíquelo y aplíquelo. ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que hacer con un versículo, Chabelita? Muy bien, leerlo, explicarlo y aplicarlo. Repítame esas tres cosas, hermana Conchita. Leerlo, explicarlo y aplicarlo. Muy bien. Hermana Rebeca, ¿qué es aplicarlo? ¿Cómo lo aplica? No, esta hermana Rebeca. ¿Usted es Rebeca, no? Sí. Perdón, hermana, es otra hermana Rebeca. Sí, dígame, ¿cómo lo aplica? ¿Qué es aplicarlo? ¿No? ¿No se le ocurre? ¿No explique bien o estaba usted cuida cuando yo explique? ¿O no lo puede explicar? Usted agarra una inyección. A ver, mijito, le voy a poner una inyección. Y el niño anda quebra y anda poniendo dura la pompa al pobre desde antes. Y usted le... Ese tormento chino que le meten a uno, ¿no? ¿De qué sirve? De nada. Hasta que le haga... Entonces sirvió. Cuando lo aplica. A veces nosotros le decimos al muchacho, miren qué bonito versículo. Ay, qué lindo versículo, sí. Pero si no lo aplica, va a quedar en eso. Hay que agarrar y limpiar el área y como una inyección, aplíquelo. Léalo, explíquelo y aplíquelo. ¿Verdad? Cuando el médico le dice a uno, se va a tomar estas pastillas y tales y cuáles cosas, yo le digo al doctor, oiga doctor, ¿cómo va a funcionar ese medicamento? Una vez me llevaron a un neurólogo hace mucho tiempo, y yo traía un problema de mareo. El neurólogo dice, trae problemas del oído medio. Hace muchos años, el doctor Ortiz Monasterio, no sé si vive todavía aquí o no, muchos años. Yo me paraba y no podía estar en la vertical. Entonces, me acuerdo que me recetó una pastilla que se llamaba Diligan. Le dije, doctor, ¿cómo va a funcionar eso? Que no sirve para nada. Dice, nada más para que tu mente sepa que estás tomando algo. Si puedes vencer eso, ni siquiera la tomes. ¿Sabe qué hice? No la tomé. Entonces, este asunto es que yo nada más le dé tiempo a que se me pase la chiripiorca. Claro que cuando la mente dice, ya estoy tomando medicinas bien buenas, ¿verdad? Ahora, si el doctor dice, mire, este medicamento lo que hace es libera tales y tales cosas, y entonces, oye, no, pues sí, y me anda liberando todo el tiempo, porque, ¿verdad?, mi mente lo captó. Si usted le dice a su muchacho, mire, esta porción de la palabra de Dios dice de esta manera y va a funcionar así, y tú lo tienes que hacer así, entonces está tomando el efecto. Comience con oración y entonces ahora lea la Biblia. Y tome una porción de las Escrituras y explíquesela a los muchachos, a la esposa, a usted mismo, y luego aplíquela. ¿Qué es la verdad que Dios está enseñando a mi vida aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender aquí? ¿De qué me debo arrepentir aquí? ¿Ve? Supongamos que usted es mal hablado. Y llegan a Efesios donde dice, ni palabras deshonestas, ni truhanerías que no convienen, salgan de vuestra boca. Y la señora está calladita, calladita. A ver qué dice el mal hablado de su marido. Bueno, familia, aquí dice la Biblia que no debemos ser mal hablados. Y yo reconozco que soy un mal hablado. Quiero pedirles que me perdonen y que ayuden, me ayuden a orar a Dios para que se me quite este pecado. Se lo está aplicando a sí mismo. Y eso es bueno. Y ella dice, pues si es cierto, qué bueno, a ver si es cierto. Ojalá. ¿Verdad? La palabra de Dios, hermanos, debe morar en abundancia en vosotros, enseñándonos, dice la palabra misma de Dios. Cada miembro en orden de acomodación leerá un versículo, aún los que están aprendiendo a leer, hasta haber leído por lo menos un capítulo. Entonces, den la oportunidad a cada uno de los miembros de la familia que lean. No siempre el mismo, ¿verdad? El mismo leyendo, no. El mismo papá o la mamá o el que lee mejor. Cada uno de los miembros de la familia para que aprendan a leer la Biblia. La Biblia es un libro difícil de leer. No se desesperen, denle tiempo al muchachito que está aprendiendo a leer para que vaya desarrollando la habilidad de leer, de captar. Él se esforzará. No permitan, como vamos a verlo un poquito más adelante, burlas de unos hermanos contra otros. Tiempo de relajo es otro, no ahora. Si el muchacho se está burlando, repréndalo. Si el muchacho está tratando de... circuncisión, hombre, ahí dice circuncisión, que tú no puedes leer, repréndalo, déjalo. El que dirige, cuando vea que es necesario y que el muchacho ya no puede pronunciar, entonces le dice circuncisión, lo que aprendisteis. Corrija cuando es necesario para que el muchacho aprenda a poner cuidado en la lectura de la Biblia. Muchas palabras o expresiones mal dichas cambian completamente el sentido de la Biblia si no ponemos cuidado. Cuando el muchacho está leyendo y comete un error que cambia el sentido, es cuando usted debe intervenir, pero bien rápido, ¿verdad? Y había una vez un mendigo llamado Lázaro. Ey, ¿eso no dice? Dice mendigo, ¿verdad? Ávaro. No, dice ávaro. ¿Cómo dice? Sí, aquí dice ávaro. No, dice ávaro. ¿Cómo dice? Avaro. ¿Dónde está el acento? No tiene acento. Si tuviera acento, diría ávaro. Pues dice avaro. ¿Me entiende? Cada vez que... es muy fácil cambiar el vinisteis con vinistes. Vinisteis a ser siervos. No, así no dice. Dice vinisteis, es el lenguaje de vosotros. Vinisteis es mal dicho. Si así fuera, diría viniste. Entonces, a medida de eso, usted no solamente le está dando capacidad, sino le está dando cultura, enseñanza, madurez, para que el niño vaya aprendiendo a leer el mejor libro que jamás haya existido, el libro de los libros, la palabra de Dios. Entonces, hermano, no crea usted que leer la Biblia es nada más rutina y religión y rito. Es un aprovechamiento increíble, maravilloso, en todos los aspectos, historia, geografía, gramática y lo que es más importante, conocimiento de Dios. Muy bien, ya leyeron todo ese capítulo número 1, tienen 6 versículos, de verdad, no tardaron mucho en leerlo, ya les tocará leer uno largote, ¿verdad? Ahora el papá tomó un versículo, ¿verdad? Lo explicó, quizá todo el pasaje, agarra todo el pastel, ¿verdad?, y lo reparte, hace algo para explicar algo de la palabra de Dios. Ahora bien, si usted, hermano, si usted, oye, escuche bien, si usted es tan nuevo o tan miedoso que no puede y no se atreve a leer, entonces a explicar, nada más léanlo. Y propóngase que la semana que viene ya se va a animar a explicar algo. No esperen para que vaya el pastor o uno de los diáconos para explicar el altar familiar. No esperen eso. Es su deber. Ahí es usted el ministro de ese hogar. Usted es el pastor de ese hogar. Nada más léalo. Ya es algo. Ya mañana, ya pasado, ya el mes que entra, ya va a explicar. Pero va a ir desarrollando, va a ir avanzando. Número 3, sigue la memorización. Deuteronomio 6:6-7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y 2 Timoteo 3:14 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos pasajes y muchos otros nos dicen que la Biblia tiene que ser aprendida. Aprendida. Y para aprender es necesario la repetición. La repetición, para memorizar, es de guardar en su mente, en el archivo de su mente, la palabra de Dios, es necesario repetir. El padre señalará, dice la lección, el versículo que deberán memorizar y lo repetirán en voz alta al unísono hasta lograr la memorización. ¿Por qué sirve repetir en voz alta? Porque además de que está entrando por el sentido de la vista, está entrando por el sentido del oído. Y se capta más. Si yo les digo, a ver, hermanos, vamos a memorizarnos ahorita mismo Salmo 116:1. Y le digo, le voy a dar 3 minutos para que se lo aprendan. Y ahí están ustedes. Amo Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, por cuanto he inclinado mis oídos, por tanto lo invocaré en todos mis días. ¿Qué funcionará mejor si yo les digo, a ver, hermanos, abran su Biblia, Salmo 116:1, y usted, vamos a repetir ese versículo? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Otra vez, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuál de los dos métodos es más efectivo? El de la repetición en voz alta, sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, usted está percibiendo en sus oídos y está viendo con su vista. ¿Cómo sabe usted como papá que sus hijos ya se lo aprendieron? ¿Cómo sabe? Cuando ellos quitan sus ojos del versículo y ya se dan el lujo de repetirlo sin leerlo. Y usted va a notar cuál de sus chamacos es más abusado o más aventado o más orgulloso. Usted dice, este siempre tiene una mente de águila, este chamaco. Bueno, no de águila, porque el águila es los ojos, pero este chamaco tiene eso. Pero no le voy a hacer tanto caso, porque se va a creer, se va a poner superior a los muchachos, a los demás. Entonces, usted se va con el niño que le cuesta más, que se parece más a usted, pues más cabezadura. Y dice, a ver, dilo tú, Davidito, dilo tú. Y ya usted ya sabe que los más grandes lo saben, porque ya desde hace rato se despegaron de la lectura. Pero no quiere usted enaltecerlos. Y quiere demostrarles a los sabiondos que ese chamaquito que es el más tapadote también sabe. Y desarrolla una capacidad mental, hermanos, por pura práctica, por puro ejercicio. Ahora, acuérdense que hay niños más listos para unas cosas que otros. Y no por eso el más listo es más sabio, más importante que los demás. Todos para ustedes son iguales. Entonces, cuando usted vea que ya están hablando, ¿verdad?, sin buscar, quiere decir que ya se lo saben. Ahora, usted dice, vamos a repetirlo sin leerlo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Y ahí, otra vez, amo a Jehová, sin leerlo, nadie leerlo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. A ver, David, ¿por qué amo a Jehová? ¿Qué? ¿Por qué dice el versículo, amo a Jehová? A ver, búscale, porque ha oído mi voz y mis súplicas. Ah, ¿ya viste? ¿Qué está haciendo usted? Haciéndolo razonar. ¿Qué más? A ver, Manuel, ¿qué más? ¿Por qué qué? Y él anda. A ver, búscale ahí. ¿Por qué más? Porque ha inclinado a mí su oído. Lo está haciendo razonar. ¿Qué decide el salmista hacer porque dice que Dios lo ha oído? Pues amarlo. ¿Y qué más en el final? ¿Qué decide? Le invocaré en todos mis días. Ya ven ustedes, ya le armaron el rompecabezas. Ahora, vamos a repetirlo otra vez. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado mis oídos. ¿Me entiende? Usted está poniendo en eficacia la palabra de Dios. La está manejando. Y usted le está dando al chamaco una enseñanza, sea niño o sea adulto, una enseñanza que vale oro molido. Haga eso, memorícelo. Entonces, mientras lo está memorizando, usted lo está razonando. Hermano, jamás se olvida en esos versículos, jamás. Allá queda olvidado, a lo mejor usted dice, a ver chicos, ¿qué aprendimos ayer? No se acuerdan, pero le aseguro que le quedaron allá grabados. Cuando menos piense, le salen. Ya está, vale la pena quizá, a ver, vamos a repetir el versículo de ayer, y lo repiten otra vez, ahora vamos a aprender otro el día de hoy. Entonces va la memorización. Dice la Biblia que desde la niñez has aprendido. Y aprender significa memorizarlo. Guardarlo en el disco duro de la computadora. ¿Ok? Y luego deben evitarse las críticas, dice, o burlas hacia aquellos que aprenden más lentamente. No permita burlas a los que aprenden más lentamente. ¿Sí, hermano Alejandro? Doctor, en el caso de la memorización, ajá, uno debe elegir uno de... De preferencia. Sí, de preferencia. Uno del pasaje que acaban de leer. De esa manera van a tener un buffet de versículos de toda la Biblia. Ahí usted puede tener el tiempecito cuando está leyendo su Biblia de subrayar un versículo o una frase. Hay versículos muy largos que quizá la frase de la mitad del versículo sea suficiente, porque tiene encerrado todo el sentido en esa frase. Una maestra de escuela dominical estaba enseñando al niño este versículo y pasaron al frente para decir el versículo. ¿Sabe qué versículo dijeron? Y le dieron el cuchillo a Elí. ¿Qué le enseñó? O sea, la maestra quiso enseñarles algo, ¿verdad? Y les enseñó. Y le dieron el cuchillo a Elí. ¿Qué dice ese versículo? Nada, no dice nada. Entonces, ¿qué le faltó a esa maestra? Seso. Un poquito de cuidado, nada más decir, pues, voy a buscar otra frase. Bueno, ya leí todo el capítulo, no se me ocurre. Entonces, busque otro versículo, proverbios o salmos o las cartas que apliquen con lo que acabo de leer. Quizá ese versículo habla de la santidad de Dios. Bueno, vamos a buscar un versículo que hable de la santidad de Dios para memorizarlo. Que tenga que ver con el pasaje que acabamos de leer. ¿Sí me explico, hermano? Ok. Muy bien, vamos entonces adelante. No se desanimen. Prosiga con la adoración. ¿Qué sigue? La adoración, ¿verdad? Es la letra D, adoración. Prosiga con la adoración. Salmos 22, 27. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Salmos 22, 27. Alguien que lo tenga ahí, que yo pueda poner el micrófono aquí. ¿Ya lo tiene? A ver. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Qué dice Efesios 5, 19 y 20? ¿Quién otro lo tiene por aquí cerquita? O si tiene voz de trueno por allá arriba, no le hace. ¿Qué dice? ¿Tú lo tienes? A ver, Luis. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dice la Biblia, dando gracias a Dios en todo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y hablando entre vosotros, dice, hablando entre vosotros con cánticos espirituales. Ahí en Efesios se nos está enseñando que una de las cosas que tenemos que hacer es adorar. Aunque todo el culto adora a Dios, siempre hará falta cantar. Todo el tiempo, el cantar ha sido una de las intrínsecas actitudes de la naturaleza humana. Todo lo que Dios creó le canta, le adora a Él, todos, todos. Hasta las aves, las bestias de la tierra, los árboles del campo dan palmadas de aplauso, las estrellas cantan y la criatura canta. El diablo ha robado eso para hacer de ese impulso natural algo que los adore a él. Por eso existe el rock, el rap y toda esa porquería, aunque sea cristiana, falsamente llamado cristiano, rock cristiano, todo eso le adora a Satanás. Dios quiere que el pueblo de él le canten a él. Y nos ha dado ese impulso a cantar. La iglesia debe enseñar a la gente a cantar, lo que debe cantar y cómo cantar a Dios. Siempre tratando de darle a Él lo mejor. Entonces, canten. Es bueno cantar. No solamente adora a Dios, recoge a la familia, sino también que es testimonio a los demás, a los de fuera. Usted está en su casa, a puerta cerrada. Si los vecinos oyen y los critican, es asunto de ellos, si se burlan o lo que sea, nosotros vamos a cantarle a Dios. Nuestros cantos deben ser, ustedes ya saben, deben ser con sentido, deben ser que tienen palabras específicas, no nada más allí baladitas tontas de quiero alabarte, nada de eso. Amor, no, canten himnos al Señor. Quizá tengan el himnario a la mano o una estrofa de un himno y quizá le dé la oportunidad a decir, a ver, Rebequita, ¿qué himno te gusta a ti? Ay, a mí me gusta El mundo es de mi Dios. Bueno, vamos a cantar. El mundo es de mi Dios, su eterna potestad. Qué bonito se oye la familia cantando. Al principio van a cantar bien feo. Sobre todo si no tienen una voz educada, pero poco a poco van a poder ir educando el oído. Poco a poco. Cantar bien no es cuestión de la garganta, es cuestión del oído. Cuando usted está escuchando la congregación cantar, trate de entonar, o siéntese con los más entonados, para que vaya usted rompiendo ese oído de artillero que tiene, ¿verdad? Y que lo mismo le da. Esfuércese en cantar bien. Santo, santo, santo, Señor omnipotente. Y no, santo, santo, santo, Señor omnipotente. Y, ay, Dios mío, yo creo que Dios se tapa los ojos así, los oídos así. No. Y los ángeles decían, Señor, haz algo por esta gente, por favor. No, pero cante. Es que a Dios le importa el corazón, sale de mi corazón. Bueno, pues si sale del corazón, entonces trate de hacerlo bien. Trate de cantar bien. Quizá usted nunca lo va a lograr, pero sus hijos o sus nietos ya la vayan haciendo un poquito mejor. ¿Usted se ha fijado que una familia que canta bien, cantan bien todos? ¿Y un desafinado desafinan todos? Es que así somos, sí, así son porque así se educaron sus oídos. Así se educaron sus oídos, ¿verdad? Entonces canten al Señor 1, 2, 3, 4, 10, según el tiempo y según usted vaya viendo el cansancio, la desesperación o la comodidad con la que están todos ellos allí, pero canten solo himnos y cánticos espirituales que en verdad lo sean y nunca la llamada música contemporánea. El Padre deberá observar cuánto tiempo cantar para que no se vuelva cansado y tedioso. ¿Ok? Sí, hermano Martín. Sí, ¿cómo no? ¿Se puede cantar cuando está haciendo cualquier actividad? ¿Trabajando? Claro, sí. Sí, cuando va manejando, cuando está usted trabajando, ahí está usted en el taller, canten al Señor. cántenla así. Lo que yo creo que no se debe poner himnos cristianos para amenizar una reunión. Porque los himnos no son para entretener, son para adorar. ¿Verdad? Y usted está trabajando y su trabajo le permite tener su capacidad para estar cantando, su mente concentrada en lo que está cantando, entonces cante. ¿Verdad? Había un hombre que cantaba tan feo y pues solo cantaba en la regadera, pero cuando cantaba se iba el agua, dicen. Pero hay que estar cantando al Señor, ¿verdad? Es bueno cantar. Y entonces que canten la familia, que canten allí todos. Y usted va a descubrir que la abuelita tiene buena voz. Usted va a ver cosas bonitas pasando allí. Yo me acuerdo cuando nosotros cantábamos en casa, pues de repente oíamos voces en la orilla de la de afuera y nos asomamos por la ventana y estaban vecinos en la banqueta sentados oyendo nada más. Al principio nos aventaban piedras, me acuerdo bien que caían piedras en el techo cuando estábamos cantando y nos querían molestar de esa manera para decir, ya están los locos allí, pero de pronto los oíamos cantar. Digo, los oíamos ahí acercarse para oírnos cantar. Y a veces llegaron a pedir oración para nosotros, por sus problemas, porque sabían que nosotros estábamos orando. Es un testimonio a los vecinos, es algo muy, muy, muy hermoso. Letra E, reanude con las peticiones y acciones de gracias. Filipenses 4:6 dice, sean conocidos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué mejor que la familia conozca las peticiones? ¿Se acuerdan que les decía que cuando uno lee la Biblia, el corazón se abre? Bueno, ahí es donde usted va a poder ver qué es lo que están haciendo esos muchachos. Están sintiendo, están necesitando algo. Quiero pedir a Dios por esto, mis zapatos ya se me rompieron. Deje que pidan, deje que ellos digan. Hay cosas que usted ya sabe que ellos necesitan, pero es bueno que ellos lo digan, que ellos lo expresen, que ellos sean conscientes de la necesidad que tienen delante de Dios, ¿verdad? A lo mejor están pidiendo una necedad. Chamaco de 12 años está pidiéndole a Dios un carro. Mi hijo, Dios te va a dar ese carro, pero cuando Dios vea que tú estás preparado para eso. No esperes que Dios te dé ese carro mañana. ¿Por qué? Porque estás muy chico. Todavía ni siquiera alcanzas los pies a los pedales. Mejor pídele a Dios que te dé sabiduría para aprender a manejar, para ver cómo manejo yo. Y luego, cuando estés preparado, ya quizá tengas tus 17, 18 años, tendrás tu propio carro. Bueno, yo sé que falta mucho, pero para cuando llegue, ok, pues síguele pidiendo a Dios un carro. Pero orientar sus peticiones. No, yo estoy pidiendo a Dios para que quiten a la directora. Oriente eso. Él tiene en su corazón algo contra la directora. ¿Qué pasó? ¿Me explico? Están abriendo el corazón. Hay cosas que los niños piden que asustan. Un hermano me dijo, fue de tanta bendición la lección del altar familiar, dice que cuando comenzamos, mi hija dio gracias a Dios porque había podido quitar su deseo en su corazón. El corazón de ella era matarme a mí. Cuando yo crezca, yo voy a matar a mi papá. Dice, yo no tenía la menor idea cuánto yo había herido a mi hija desde chica. Y ella estaba alimentando en su mentecita, cuando sea grande, yo voy a matar a mi papá. ¿Cuántas cosas salen? ¿Verdad? ¿Dónde se le metió brujería, influencia demoníaca a su hijo? Usted no sabe. ¿Verdad? Hay hermanos tan ingenuos que están viendo a sus hijos caer en garras de los grupos ocultistas y no se dan cuenta. No se dan cuenta. El altar familiar va a ayudar para que usted detecte. Hay que tener discernimiento. ¿Qué está pasando con su muchacho? ¿Qué amigas, amistades tiene? ¿Qué intenciones tiene? Entonces, cada miembro de la familia puede expresar sus peticiones, aunque los más pequeñitos mencionen aquellas que parecen no tener importancia, pues para él lo son y está aprendiendo a confiar en Dios. No se deben permitir burlas ni menosprecios a ninguna petición. En este punto se deben estimular también las acciones de gracias. No solamente pedir y pedir, sino dar gracias a Dios. Letra F, termine con oración. El papá indicará quiénes orarán en voz alta, si uno o dos, y terminará el papá mismo cerrando con oración de petición, gratitud y triunfo, dependiendo siempre de la gracia de Dios. ¿Cuánto llevo eso? Quizá 15, quizá 20 minutos, 30 minutos, depende de lo que hayan cantado, depende del número de la de personas de la familia. Pero por pequeño o largo que sea, el culto habrá invertido en el día, el tiempo más valioso que pueden tener esas 24 horas. Todo lo que usted trabajó en su trabajo, 8 o 10 horas para llevar sustento a su casa, es bueno. Pero lo que usted invierte en enseñarle a su familia la palabra de Dios es más valioso que ninguna cantidad de dinero. Hágalo. Imagine usted el gozo, la paz y los frutos que puede traer esta preciosa y sagrada costumbre. Dice la conclusión, ¿se decidirá usted? Ahora, la clase que sigue es en relación a los enemigos del altar familiar. ¿Qué problemas, qué obstáculos va a presentar usted, va a enfrentar usted con el altar familiar? Me gustaría enseñarlos y no estoy muy seguro de repartir las hojas ahorita porque se les pueden olvidar. Y tal vez valga la pena dejarlo para enseñar bien. ¿Cómo es que obstáculos tan declarados, tan fácil de identificar, se van a presentar el día que usted tenga altar familiar? Pero antes quisiera saber, para poder decidir si continuamos, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre esto? ¿Alguna experiencia personal? Hermano Rosas. Magnífica observación, me parece muy bueno. Solamente, aquí va la advertencia, asegúrese de conocer bien la historia. Porque puede estar dando una cosa con otra. Puede estar confundiendo a Goliat con una cosa. Entonces debe conocer bien la historia bíblica. ¿Cómo hacerle, hermano Rosas, para conocer bien la Biblia, bien la historia? Leyéndola. Ahora, ¿se tomará el padre y la madre el tiempo para leer bien la historia, que puede llevar 3-4 capítulos? La historia de José es fascinante. Nos pone alertas, aunque ya la hayamos leído una y otra vez, ¿verdad? Bueno, hay que enseñarla una buena secuencia. Y también que el padre sea apto para aplicar esa historia. Me parece muy bueno la historia de Caín y Abel, la historia de la creación. Y ahí, irnos con todas esas increíbles y fabulosas historias. Buena observación. Es una buena manera de comenzar. Hijos, vamos a comenzar aprendiendo las historias de la Biblia. Pero acuérdense, debe ser bien leída la historia y también bien aplicada. Algún pasaje, alguna verdad que pueda ser aplicada. ¿Qué habla Dios? ¿Qué dice Dios en ese asunto? ¿Verdad? Muy, muy bien. ¿Alguna otra observación o comentario, hermana Gloria? ¿Sí? Pero lleva cada uno de los pasos. Sí, claro. Sí. Hágalo en un devocional personal. Usted solo, sola, hágalo en un devocional personal. ¿Qué más? ¿Otra pregunta o comentario? Hermana Gloria. Nosotros oramos todas las noches y siempre pedimos por todas las necesidades que hay. Está chiquita todavía, bien. Buena observación. Ese punto de orar por los enemigos, esta palabra es relativa, ¿no? No estoy hablando de enemigos en el sentido de, en toda la fuerza de la palabra. Es una fórmula para desbaratar barreras que el diablo pone. ¿Se acuerdan cuando Job no fue sanado hasta que oró por sus amigos? Y es un punto que no cualquier cristiano lo ha podido captar. Hermana Grajales, díganos. Quiero comentar lo siguiente, que los versículos que aún permanecen en el 20, los que mejores me siguen recuerdo, son los que aprendí cuando mi abuela los llevaba a su casa para tener el altar familiar. Son los que mejor me sé y los que se tenían retirados. Así es. Estoy de acuerdo. Gracias, hermana. ¿Otra observación, pregunta, comentario, Efren? Yo estoy empezando mi altar familiar. Ya sabe, familia conmigo. Bueno. La más chiquita tiene un año y medio. Una observación para todos. Ayer no se me olvidó, estaba haciendo otra cosa. Y casi se conocemos a la misma hora. Y solita vino y me dijo, ¿qué no vamos a orar? Me pidió que ya pues, nos pusimos a orar. Así es, son los niños los que jalan más duro, ¿verdad? Un niño, hermano, puede jalar al más duro, más fuerte que el sermón del pastor. Porque los niños, pues uno los quiere, ¿no? Por eso dice el Señor, dejad a los niños venir a mí. Hermano Garza. Pastor, como pregunta, el orden que sugiere la lección que nos acaba de compartir, Muy buena observación. No me acuerdo porque sí lo tenía yo en mente cuando puse la forma en la que se puede llevar a cabo el altar familiar. Este orden que yo les estoy dando, hermanos, es un orden sugerido. No tiene que llevarse, es más, ningún orden tiene que llevarse todo el tiempo para que no se vuelva en un rito sin sentido. Son elementos que debe conformar el altar familiar, pero usted puede cambiarlos. Puede poner esgrima bíblico en vez de himnos, quizá. Puede usted poner un himno y luego y decir, ya estamos muy cansados, hoy no vamos a cantar, vamos a orar ya. Puede usted, lo esté viendo, que ya están todos dormidos, ok, vamos a orar, no levantar peticiones, mañana lo hará. Es que como está diario, usted tiene manera de hacer casi cualquier cosa en este asunto. Puede tener competencias, puede tener, un premio si te aprendes el capítulo completo de aquí a mañana, muchas cosas. Esta es solamente una sugerencia, ¿verdad?, para que usted valore los elementos que debe conformar un altar familiar en toda su forma, pero usted puede cambiarlos, puede ver que ya están muy cansados, acaban de llegar de un viaje largo y usted dice, por más que yo les explique, estos niños no van a captar, yo mismo estoy muerto, entonces a ver chicos, vénganse, vamos a hacer un pasaje rápidamente, hínquense, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, y ya, le llevó 3 minutos. Otro día ya hace con todos los elementos. Haga todos los cambios que considera, pero no con tal de que no rompa el altar familiar. Ok, buena observación. Haga cambios. Puede comenzar cantando y luego orando, ¿verdad? Siempre es bueno comenzar orando porque pues invocamos la presencia del Señor allí, pero el Señor se hace presente en el momento en que la familia está reunida. Y una breve oración no lleva nada de tiempo. Y comiencen cantando. Luego lean la Biblia, ¿sí, hermano? Sí. La pertinencia de poder en un momento dado escoger un pasaje por la necesidad de tener una persona que pueda ser más comunicado. Claro. El orden que llevan. Sí, el momento pues, se presta para cambiar, se les murió la abuelita, ¿verdad? Bueno, hay que cambiar el pasaje porque ahí están en Cantares, ¿verdad? Y conviene que quizá ese día vamos a cambiar el pasaje para que sea más propio. Perfecto, usted maneja ese barco y lo puede hacer con toda libertad. Muy buenos puntos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Hermana, ahí atrás. No, menos atrás primero, usted. Usted. Marcos Witt, Paulino Bernal, Gloria Trevi, ¿la misma? Porque no todos los que cantan para Dios, es mala música. Hay buena música y hay mala música. Todos los himnos Marcos Witt es mala música. Paulino Bernal, mala música. El énfasis en el ritmo, el énfasis en la sensualidad, despiertan la carne, despiertan las emociones y no el espíritu. Los himnos deben apelar al espíritu porque es el que nos comunica con Dios. Los dice ahí cánticos espirituales. Esos cantos son carnales, sensuales, del puma y todo eso, pura sensualidad. La última, la Yuri, olvídese, nada de eso es bueno. La Jezabel se está pintando los ojos con antimonio para seducir. No caiga engañado con esa música. No porque tiene un salmo o que tiene un versículo, ya es correcto. ¿Usted le ofrecería al Señor una ofrenda en la bandeja de Satanás? Usted coge un versículo, lo pone ahí encima y le dice, Señor, te lo ofrezco con música sucia, con música de bar, con música de cha-cha-cha, con música de mariachi. Por supuesto, el Señor no la aceptaría. Es por eso, hermana, en dicho en pocas palabras. Otra hermana había levantado su mano. Sí, hermana. Mira, hermana, qué bueno que me hace esa observación, porque es precisamente uno de los puntos principales de la lección que tenemos enseguida. ¿Qué hacer cuando el horario no se presta? Puedo decir mucho así, voy a decir mucho, pero en pocas palabras, y puede que no se entienda. Mejor me voy a esperar y darle la respuesta a eso, el siguiente punto. El horario es uno de los obstáculos que nos vamos a enfrentar por la sociedad que vivimos, por los tiempos que vivimos. No quiere decir que estamos en pecado, pero sí tenemos muchos problemas, que la escuela va de unos en la mañana, otros en la tarde, el trabajo en la mañana, en la tarde, o muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo más aconsejable para manejar los obstáculos que se presentan para el altar familiar, empezando con el horario? El primer problema que vamos a ver es el horario. Ese era motivo de la próxima lección. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Gracias por sus preguntas. Padre, gracias, Señor, por la participación y el interés de los hermanos. Ayúdanos a que todo esto nos lleve a una decisión firme y contundente en relación al altar familiar. Gracias, Señor. Aplica tu palabra, la enseñanza a los corazones. Ayúdanos a ser sinceros de un mismo sentir contigo y no desechar la palabra enseñada. Ponerla en consideración, ponerla en mente. Puede que haya alguien que esté listo para desecharla sin antes ponerlo en oración, sin antes meditarlo, si las cosas son así. Que seamos como aquellos de Berea que iban a las Escrituras para ver si las cosas serán así. Ayúdanos a ser gente sincera contigo, Padre, de un corazón sincero y honesto. Y, Padre, que no echemos en saco roto las enseñanzas vertidas aquí. Para gloria tuya, pido tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.